Bendito sea tu vientre, hermosa mía, que parió dos hijas fuertes como palomas bravías, que buscan en esta tierra agua y comida, pero mirando al cielo, porque saben que este sueño empezó allí un día y allí han de volver. Con paciencia y con amor y mucha sabiduría, tú sembraste esperanza en sus almas de niñas, y tu simiente y los años hicieron maravillas. Lo sé porque hoy te veo en sus ojos y en sus vidas. Mismas virtudes y algún defectillo mío, recuerdo solo lo bueno, ya sabes, de lo demás me olvido. Y le doy gracias a Dios por el regalo que ha sido ser su padre en la tierra y tu marido. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Hermosa